Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, como cada miércoles, a las 9 de la mañana, usted tiene una cita con nosotros. Si quiere usted saber algo del ingenio, del ser humano, de la ingeniería, de sus aplicaciones, del desarrollo, Sandra, pues que escuche. Ingenio, de la Universidad de Todos Sonora. Todos los miércoles. ¿Ah? Sí, ¿cómo sí. estás? Muy bien, muy buenos días. Feliz con este clima tan agradable. Te veo muy alegre tenemos, ahora el día. Sí, está rico el día. ¿Será porque tenemos a lo mejor un amigo de invitado sí, en la entrevista? Sí, tenemos un amigo que yo en lo particular aprecio mucho, muchos años. Es muy grato. Subíamos ahorita las escaleras del segundo piso de Radio Universidad y le decía al maestro en ciencias, José Luis Martínez Castro, oye, ¿cuánto hace que no vienes a estas instalaciones? Porque tienes algunos años aquí, maestro José Luis Martínez, vamos a saludarlo de una 28 vez. 28 años como maestro para los estudiantes, 7 años de estudiante. Y ya nos sacamos cuenta. Y será. O sea que esta es tu segunda casa. Así es, prácticamente. ¿Verdad? Sí. Tu familia. Como también. Estudiante aquí viví en la biblioteca. Aquí yo vivíamos. Viví en la biblioteca los siete años. Fíjate. Viví aquí en la biblioteca porque yo no tenía para comprar libros y aquí venía a estudiar. Fíjate nada más, qué interesante. Y bueno, pues la verdad es que nos da mucho gusto tener a nuestro invitado. Bueno, él es licenciado inicialmente en su primera carrera de licenciatura en contador público. Luego ha estado trabajando, hizo su maestría en ciencias en metodología de la investigación. Él ha sido maestro de metodología de la investigación durante mucho tiempo. Tiene posgrado también en administración, estudios de doctorado. Y bueno, la verdad es que él es muy curioso porque su formación académica, él colabora mucho en los programas de la División de Ingeniería formando recursos humanos, ¿verdad? Sí. Pero un tema que nos llamó mucho la atención, la metodología de la investigación, pero con un rumbo definido, con un rumbo que provoque la innovación, la competitividad, Sandra. Sí. Por ahí va, doctor. Así es. La generación de conocimiento. Sí, definitivamente la metodología así... que como que sirva para lo que sea, no tiene sentido. La metodología tiene que estar orientada a un fin determinado, a un objetivo específico. Y en este caso, la ingeniería más le corresponde orientarse justamente a la innovación tecnológica, a la invención tecnológica, y la metodología debe estar en ese camino, que todo el conjunto de conocimientos que reciban los jóvenes los orienten a dos posibilidades, o a la innovación y la invención, o bien al trabajo profesional. Y justamente la metodología les ayuda a esclarecer esos dos esfuerzos para que ellos puedan realmente avanzar mejor sus prácticas de trabajo. Oye, maestro José Luis Martínez Castro, y más en estos tiempos de crisis, de una necesidad de fortalecer el desarrollo de nuestro país. Surge ¿verdad? Más necesario ante esta situación tan difícil que vive el país, porque sabemos la cantidad enorme de regalías que tienen que pagar las empresas, sí, que se van al extranjero, porque nosotros no podemos hacer innovación, al menos, y si pudiéramos llegar a la invención, mucho mejor, y que aquí mismo se generara o exportáramos justamente, ya no materias primas, sino generación del conocimiento del ser humano. Sí, definitivamente eso es innovación y desarrollo. Exacto. Porque ¿qué es lo que hasta la fecha es en la mayoría de las empresas? Importan. Así es. Y pagar regalías. Pagar regalías y todas tienen que adaptarla así a las necesidades de aquí. Así es. Entonces. Y ya lo dijo el doctor Heriberto Grijalva, fíjate, hace, creo que fue el día de ayer, con la noticia de fortalecer el proyecto de helióstatos, sí, para aprovechar la energía solar. Eso es importante. Sí. Que estuvo en la Universidad de México, en la Universidad Nacional, con un convenio y todo esto, y dice el doctor Heriberto Grijalva. Uh-huh. Hay que apostarle a no importar la tecnología. Ahí, por este camino va. Por ahí va. Por este camino. Sí, realmente la universidad tiene lo que se denomina Tech-Tech, y es un buen proyecto de trabajo para que todos aquellos que hagan una innovación o una invención la registren vía universidad de una manera ágil y rápida. pero justamente este algo tan importante está desconectado de la práctica académica, de las tareas que se dan en las aulas. Ahí en las aulas se van generando ideas que van quedando dispersas y no se canalizan. Y este esfuerzo de utilizar la metodología como esa herramienta para avanzar en un fin determinado ayudaría bastante para que los jóvenes generaran más solicitudes de innovación, de investigación, para que la universidad crezca junto con todos nosotros y ellos vayan dejando a las futuras generaciones ya trabajos avanzados. A lo mejor los primeros esfuerzos no los cristalizan, pero todo eso se va archivando, se va haciendo base de datos propios de la universidad, de las propias de carreras, que van ayudando poco a poco a crear una invención propiamente avanzada, ¿no? Y de ahí lo importante que es invertir en ciencia, invertir en tecnología, invertir en las universidades. Exacto. Porque creo que es la única forma como vamos a poder salir adelante. Ajá. Y con el compromiso que tenemos, formar ahora, formar que recursos humanos que sean especializados, que es lo que estamos requiriendo ya ahorita. Y, exacto, aparte junto con eso, y esa justamente esa inversión que tan necesaria que se hace, que hace falta que se haga en las universidades, puede aprovechar mano de obra que es súper barata a nivel licenciatura, a nivel maestría y doctorado, que son los que pueden ser los pilares de la futura innovación e invención. Y no se aprovecha porque no hay una canalización de esfuerzos adecuados, y yo creo que ahí la metodología tiene un papel que jugar. Obviamente que no es la panacea ni mucho menos, pero es una herramienta vital para usarla. Sabemos de antemano que la metodología se ha usado mal, que ha sido mal manejada por generaciones en las preparatorias, en a nivel de licenciatura. La universidad tiene experiencias justamente donde los jóvenes lo que más detestaban era justamente el estudio de la metodología, porque mal utilizada. Sí. Pero si la hacemos bajo una orientación donde ellos le saquen esfuerzo y vayan viendo los logros que ellos mismos logran con base en su trabajo cotidiano académico que están haciendo, pero que una vez orientado hacia un fin puede traerles resultados muy positivos, creo yo que pueden cambiar de opinión fácilmente. No sé. Interesante todo esto, ¿eh? José Luis, entonces tú estás proponiendo, por un lado, se observa que hay una crisis mundial, una crisis económica que ya tenemos mucho tiempo. Entonces necesitamos fortalecer la industria, el desarrollo del país. Pero también necesitamos formar recursos humanos competitivos. Así es. Formar recursos humanos competitivos no es nada más una acumulación de materias. O sea, que vayan teniendo más materias con lo más innovador, con lo más y que vayan utilizando el internet, las herramientas cibernéticas, etcétera, que son muy poderosas y muy potentes y ayudan mucho, pero que si no tienen orientación adecuada, es un esfuerzo disperso, es como querer correr para todos lados y ninguno a la vez. Danos un ejemplo de qué le dirías tú, por decir algo, a un estudiante, a un grupo de estudiantes, para irlos induciendo, encaminando. Pues lo primero que le diría es que una vez que entren a una carrera, vamos a suponer ingeniería química, ellos vayan haciendo acopio de la información y aquellos temas que más les interesen de lo que están recibiendo de la carrera, lo vayan archivando, lo vayan guardando, lo vayan almacenando de una manera específica, con una denominación específica, que vayan creando una base de información hasta que puedan llegar a lo que se llama el estado de la técnica. Sí. Y que esto les permita a ellos, no solo, por un lado, ser muy buenos profesionistas al menos, o por otro, hacer investigación. Hacer innovación. Fíjate, eso es muy interesante lo que estás comentando, y eso se puede dar. Ahora sería cuestión de aprovechar a los académicos. Exacto. Ahí están los tutores, todos fungimos como tutores. Si al tutor se le orienta, se le capacita, se le dice cuál debe de ser su función, yo creo que avanzaríamos. Esto es un tema importantísimo que ahorita no lo había comentado, pero lo tengo ahí, sí. Y coincido totalmente en la necesidad de que las tutorías sean una herramienta vital para esta fase. Siempre y cuando los tutores sean aquellos idóneos, no que se nombren así como actualmente, que se nombran por lista o tantas gentes para ti y otros para tantos para completar la carga que cada quien debe tener, sino orientado en función de las habilidades y conocimientos del maestro y que concuerden con las inquietudes del joven para que sean realmente un apoyo el tutor y no un estorbo, ¿no? Porque muchas veces pudiera transformarse el tutor en un simplemente de paso, una burocracia. Sí. No, que sea el tutor una persona que también le interesen los temas porque son parte de lo que él trabaja y que le sirvan a él, le sirvan a la institución y al propio joven, o sea que se dé todo ese triple beneficio que se denomina, ¿verdad? Que todos salgan ganando y que no sea algo impositivo, que sea el joven el que va llevando la batuta, porque es el que está acumulando la información, es el que está generando ideas, ¿verdad? Y José Luis, tú mencionas una metodología, impulsar una formación en todo el estudiantado, sí. Una formación integral, pero que conlleve a, utilizando la herramienta de la metodología, uh-huh, para un fin común, para, sí, un rumbo, o sea, patentes. Así es. Todo conocimiento, si cuando se transforma en patente, implica algo. Así es. Y a partir de ese momento, puede incluso a largo plazo, desde luego, no sabemos qué tanto, puede convertirse para la universidad en una fuente de recursos y para, uh-huh, los jóvenes que van, sí, creando, que van empujando también, porque esto implica ingresos. Desde luego que esto no está reñido con todos aquellos que se dedican a la, al descubrimiento de nuevo conocimiento, ¿verdad? Que es diferente. Investigación básica, que también es importante, claro, lógicamente. Pero en las ingenierías es muy frecuente, por el uso de herramientas que están usando y de tecnologías de punta, que ellos estén en condiciones propiamente de la innovación y la invención. José Luis, ¿y tú consideras, para nuestro radioescuchas, que estamos hablando con José Luis Martínez Castro, hablamos un tema muy interesante sobre cómo impulsar la innovación, la competitividad, la creación de patentes finalmente? No está limitado a crear patentes nada más en las ingenierías. Sí, o sea, sí. Es en todas las áreas del conocimiento, ¿sí? Pues desde luego, las que pueden sacarle más provecho son el área de la ingeniería. Sí. En las demás áreas yo creo que más bien serían derechos de autor, ¿no? Claro. Por ejemplo, si alguien descubre algo en la naturaleza, en, uh-huh, la sociedad, que sea un nexo no encontrado, uh-huh, es un derecho de autor, que obviamente bastante importante. Un artista, ¿verdad?, hace una obra, la quiere registrar, pues adelante, es un derecho. José Luis, ¿cómo tu propuesta? Yo la observo, es muy concreta. Tú propones que la Universidad de Sonora fortalezca un espíritu para llegar a un producto final, a una, ¿qué puede decir? La producción de patentes, sí, los registros de patentes. Sí, así es. Platícanos, por ahí van la totalmente, es decir, yo considero que se ha desaprovechado todo el ingenio que se ha desperdiciado de jóvenes que han transitado por la universidad y que por falta de una orientación adecuada, ese esfuerzo se ha diluido o lo han quizás generado en otro nivel o en otras áreas, en otras instancias, pero la universidad podría ser el primer eslabón de una fase de su crecimiento intelectual, que vaya siendo aquí, dejando huella de su avance logrado hasta aquí, con, sí, una solicitud de patente y que esta pueda transformarse justamente en una invención, en una patente de invención, pero solamente haciendo el esfuerzo, no palos de ciego como muchas veces se hace. Yo me siento muchas veces frustrado ante ver jóvenes que de ingeniería industrial, por ejemplo, andan queriendo patentar cuestiones ajenas a su área, sí, ya sea en cuestión de farmacias, de farmacología, herbolaria, etcétera, cuando realmente ellos deberían de enfocar sus áreas justamente en manufactura, en áreas de procesos, de mantenimiento, etcétera, donde hay cosas que hacer siempre. Robótica, y no sea, mecatrónica, y ahora la robótica, sistemas de información, que ahí ya es otro aspecto, pero justamente hace falta que nosotros nos dediquemos a orientar a los jóvenes que aprovechen los esfuerzos que están haciendo y no se dispersen. Eso es lo fundamental de la tesis. Uh-huh. Por un lado está eso, y por otro, ¿cómo se incrusta, por decir así, la metodología en investigación? ¿Por qué es importante esta herramienta para lograr ese objetivo? Es importante a partir del momento que el hombre ha acumulado mucha información y realmente no puede conocerla toda. Es imposible, ¿no? Y realmente se tiene que partir de las preferencias, de las inquietudes de cada quien para que la persona que los apoye en metodología los vaya acercando a un camino, seleccionado por ellos mismos de acuerdo con sus habilidades, de acuerdo con su potencial, para que no anden en caminos en los cuales no tienen habilidades también. Pues es muy factible que alguien quiera, siendo ingeniero químico, abordar aspectos de la física, de otra disciplina, geología, etcétera, cuando realmente están en una área. Claro que si ellos desean cambiar, perfecto, es legítimo y correcto, no conviene estar en lo que no está uno, pero no tampoco conviene para ellos que desperdicien su esfuerzo, y es la metodología y contribuye, es un elemento importante para que el joven le saque el mayor provecho a su esfuerzo. Fíjate, y se culmine. Muy interesante. Metodología de la investigación con un rumbo que fortalezca la labor académica. Exactamente. Que nuestros recursos humanos, totalmente, salgan competitivos, pero también con un espíritu innovador. Exacto. Un problema de México es de que no se registran patentes. Así es. Y un país, los países desarrollados son los que más patentes registran. Así es. Por ahí va también una propuesta. Definitivamente es demasiado importante que incrementemos el número de patentes, porque se ha visto que incluso las universidades principales de México, las más importantes, tienen poco número de patentes registradas. O sea, falta que se haga. Y yo creo que gran parte es la desvinculación que existe entre el trabajo académico, trabajo de las universidades, con ese mecanismo de registro, que no tenemos muy claro el sí, papel que juega, papel, ¿verdad? Y también a lo mejor nos ha faltado como académicos inducir al estudiante, ¿verdad? En cuanto a motivación y desarrollo para ese tipo. ¿Cuál sería una estrategia, la que menciona Sandra, una estrategia, un camino a seguir? Porque todos tenemos que participar en este proceso. ¿Cuál sería? Bueno, yo hasta ahorita lo tengo a nivel así de una propuesta general, genérica, pero desde luego que ya para, por así denominar, una palabra muy frecuente, pero ya más en aterrizarla, pues sí, en una, incrustarla dentro de la currícula de las carreras. Uh-huh, indiscutiblemente que esto tendría que hacerse en las academias, en las instancias de la división, en particular en las estructuras académicas adecuadas, para que se vea cuál es el camino más adecuado. En principio yo creo que hay dos opciones: o se da a nivel básico, a principio de que se inicia la carrera, para que el joven desde sus inicios vaya acumulando la información en forma adecuada, y esto se amarre al final, se vincule con una tarea cuando ya lleva todo lo aprendido durante durante sus semestres, sus 8 o 9 semestres, y ahí se dé un seminario propiamente para aquellos que quieran hacer innovación, invención, y por otro lado los que quieran hacer trabajo profesional. O sea, son dos trabajos muy importantes. O sea, serían dos etapas: una para abrir, ahora sí, para abrir boca, iniciando su formación profesional del estudiante, y la otra un cierre. Sí, así es, para amarrar, pues. O sea, así como en muchas carreras se hacen seminarios de trabajos profesionales y todo, que es correcto, pero no se hace seminario sobre innovación e invención. Oye, además, José Luis, pues yo me imagino, fíjate, una estrategia para impartir cursos a lo largo de todo el año, conferencias con especialistas en patentes, en innovación, en competitividad, y dirigida pues a todo público también. Obviamente, sí, perfecto, sí. Yo además creo de las materias curriculares, de dar clases y demás, crear un ambiente, capacitar a los maestros, obviamente, las metodologías. Definitivamente, a partir de un problema muy particular que se me presentó en mis clases, que es de comportamiento organizacional, vi en la página de la universidad, yo leo constantemente la página de la Unison, y vi que un doctor en física impartía una conferencia sobre invención, sobre registro de patentes, y a partir de esa duda de la joven, solicité al conferencista, y fue mucha gente, jóvenes y maestros, a escucharlo, y ahí justamente se me pareció que era vital esta propuesta. Uh-huh. Estábamos desvinculados totalmente. Porque actualmente se maneja mucho lo de emprendedores. Sí. Pero emprendedor, tal y como se maneja actualmente, es como tal y como se hace afuera de la universidad. Uh-huh. Y yo creo que la contribución de la universidad a emprendedores debe ser a través de patentes. Una vez que la patente está aceptada y registrada, es ahí donde empieza un emprendedor universitario, sí, ¿verdad? Porque ya tiene una patente que puede comercializar. De la Universidad de Sonora. De la Universidad de Sonora. Ese es el camino para mí de emprendedor. No simplemente de andar, valga la palabra, no sé si sea la idónea, pirateando conocimientos de un químico, de un físico y todo, electrónico, etcétera, para formar un pequeño negocio al vapor, utilizando toda la metodología que existe para hacer negocios. Es un receptor. Con un sentido, bien dices tú, lo que tenemos que llegar al otro punto. Porque nuestro país requiere que el conocimiento tenga un objetivo, que mejore las condiciones de vida de la sociedad. Así es, totalmente. El desarrollo económico, el desarrollo sustentable. Así es. Entonces todo el conocimiento y un compromiso, social de la universidad. Total. Y hay que enfocar todos los esfuerzos en ese sentido. Y de todos nosotros como estudiantes y como maestros, tenemos un compromiso junto con ella y al margen de ella también igual. Oye, pues la verdad, te felicitamos, maestro José Luis Martínez, por esta iniciativa. Por este esfuerzo. Este esfuerzo, ojalá lo sigas trabajando. Gracias. Te auguramos, yo creo que un éxito. Gracias, lo voy a seguir haciendo. Este semestre me propongo terminar al menos la propuesta y platicarla con ustedes, que son tan amables, y que me retroalimenten y busquemos juntos incluso acercamiento con maestros y todo eso para hacer un proyecto acabado, terminado. Cuenta con nosotros en los programas de la División de Ingeniería. Pues qué mejor que iniciar con los programas de ingeniería, sí, ¿verdad? Pero obviamente, este tipo de esfuerzos. Que no es exclusivo, pero pues ahí es. Pero como llevamos excelentes relaciones con otras divisiones que en proyectos integrales conjuntos, Sandra, pues es innovación, ¿verdad? Y sobre todo porque tenemos a los maestros, las capacidades, y hay que formar, y actualizar. Incluso mientras se formaliza, fíjate, esto para ver si queda en el plan curricular o no, se puede ofertar como un curso de educación continua. Yo creo que sí. Yo creo que en principio pudiera hacerse eso, ¿verdad? Armar un programa de para todos aquellos interesados, ¿verdad? En forma de educación continua o abierto a los jóvenes en forma extracurricular. Perfecto. ¿Y qué te parece si Ingenio, la manera inteligente de transformarse, una tu cruzada? Y aquí tendrás un espacio para impulsar esta cultura que nos lleve a la creación de patentes. Muchas gracias. José Luis Martínez Castro. Maestro. Amigo. Amigo de muchos años, cerca de 30 años en la Universidad de Sonora. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado. Sí, muchas gracias. Yo se los agradezco a ustedes. Aquí tienes tu casa. En la próxima. ¿Va a seguir ustedes aquí? Sí, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro programa de Radio Ingenio en un segundo. Bueno, sí. Pues miren, vamos a darles unas notas muy cortas. En los pocos minutos que nos quedan, nos vamos a ir muy rápido, Sandra. Platícame un curso que va a impulsar, un curso todavía que va a impulsar Jaime Varela Salazar, el maestro, que como siempre, ¿verdad? Tiene un curso en puerta. Sí, fíjate, el maestro en ciencias Jaime Varela Salazar, el maestro de ingeniería química, es uno de los académicos más interesados, más constantes en cuanto a actualización de personal o de estudiantes se refiere. Y ahorita está ofreciendo nueva cuenta el curso de introducción a la ingeniería ambiental y análisis de riesgos. Uh-huh. Pues ahí básicamente el nombre lo dice todo, ¿no? ¿Cuál sería la función de ese curso? Uh-huh. Es actualización y comprensión de temas ambientales, ¿cómo? A través de la ingeniería. De la ingeniería, sí. Sí, pueden participar profesionistas, estudiantes, académicos de las diversas disciplinas del conocimiento. Uh-huh. Y este curso se va a llevar a lo largo de mes y medio, pero se va a impartir solamente los días viernes y sábados por la tarde. Inicia el día 19. Inicia el 19 de febrero del 2010. De este viernes en 8 días. Este viernes en 8 días. Está el curso que está impulsando Jaime Varela Salazar, Introducción a la Ingeniería y Análisis de Riesgos. Sí, necesitaríamos más información. Lo vamos a invitar por aquí seguramente para que nos platique personalmente de este curso, pero usted está invitado. Para mayor información, pues puede dirigirse a la División de Ingeniería también y al Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, el curso. Otra nota interesante, fíjate, pues hablando también del maestro Jaime Varela, ya que estamos aquí. Fíjate que mañana jueves, 11 de febrero, de 10 de la mañana a 12 de la mañana, de 10 a 12, el jueves a mañana, están los conferencistas, José Romero Ramírez y Jaime Varela Salazar, y van a dar una conferencia. ¿Sobre? Análisis de alternativas para el abastecimiento de agua en Sonora. Está abierta la invitación, una conferencia, la entrada es libre. ¿Dónde va a ser? En el lugar del aula 5E, edificio, no, aula 5E, guión 102. ¿Salón 102? ¿No? Ahí en el Departamento de Ingeniería Química. De Ingeniería Química. Es el aula 102. Pues ya ves que está ahorita en boga la cuestión del pues agua. Sí, hay que estar ahí. Y fíjate que un espíritu muy interesante me decía el maestro Jaime Varela. Vamos a platicar un poquito en forma sencilla sobre el abastecimiento de agua en Sonora. La entrada es libre, a toda la sociedad, la gente que nos escuche, puede asistir, pregunte usted en el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, por ahí puede pedir más información dónde se encuentra. El jueves, de 10 a 12, 2 horas, fíjense, va a estar muy interesante esta conferencia de 2 horas sobre el agua. Otra nota rapidísima, si nos gusta, fíjate que pues también estamos de eventos muy interesantes. A ver, ¿cómo cuáles? Fíjate que precisamente hoy a las 12 de mediodía, dentro de unas cuantas horas, se va a dar una rueda de prensa por parte de un invitado muy especial que tiene aquí la Universidad de Sonora en coordinación con el con el CIAD, el Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo, que unen esfuerzos, como muchas veces, ¿verdad? Está invitado el doctor Paulo Roberto Martins. Él es de por allá de Brasil, es un experto, fíjense, es sociólogo, es doctor en sociología. Pero él viene por aquí invitado para platicar sobre un tema muy interesante: la nanociencia, la nanotecnología y la sociedad. Estudio de la nanotecnología desde la perspectiva de las ciencias sociales. O sea, ¿esto qué quiere decir, Sandra? Que esta innovación, esta investigación de punta, como es el microcosmos, por así decirlo, sí, los microscopios, los nuevos materiales y demás, así como los transgénicos, ¿verdad? Nuevas, sí. ¿Pueden causar algún efecto positivo o negativo en la sociedad? Socializar el conocimiento científico y tecnológico. Él propone esto. Dar a conocer a toda la sociedad, sí, lo que se está haciendo en investigación de frontera y qué implicaciones puede tener en un futuro. Oye, qué interesante, ¿eh? Muy novedoso. Qué novedoso, como dices tú, hablaría de los aspectos negativos y positivos. Claro, y la responsabilidad social que tiene la investigación en el mundo. En el mundo. Y que debe tener un beneficio social, pero beneficio, no que por aras de enriquecerse algunas empresas que registren patentes o demás, se llenen, claro, la bolsa de dinero y tenga un impacto en el medio ambiente o en la salud de la gente. Hoy va a ser conferencia también. Fíjate que hoy hay una conferencia, una rueda de prensa el día de hoy a las 12. Sí. En el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales. Y el día de mañana, jueves 11 a las 5 de la tarde, se va a llevar a cabo una conferencia. Una conferencia abierta a todo público, ¿eh? Puede también venir los padres de familia, empresarios, etcétera. Y se va a llamar El Estudio de la Nanotecnología desde la Perspectiva de las Ciencias Sociales. Esto va a ser en el Departamento de Investigación en Física de la Universidad de Sonora. Entonces, están invitados también para esta conferencia y esta rueda de prensa. Oye, ¿no? Rafael, ¿sí? Antes de despedirnos, coméntanos, decir rapidito la excursión que vas a volver a hacer este fin de semana. Así, bueno, el próximo sábado y domingo nos vamos a ver los avances que se tuvieron en el escapote de maquinaria pesada que el Grupo México amablemente nos estuvo apoyando allí en Esqueda, y se encontraron otras huellas de dinosaurio. Ya tenemos cerca de 20, de 9 que dejamos, y otros organismos. Entonces vamos a constatar los avances y a traer todos los resultados de esta exploración que se hizo de esta región en busca de los dinosaurios en Sonora. Va la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y la Universidad de Sonora, obviamente la División de Ingeniería, para ver qué está, claro, pasando con sí, esos ingeniero. Proyectos. Sandra, pues nos vemos. Enhorabuena. Suerte. Muchas gracias. Nos por vemos. Aquí nos platico después. Nos vemos. Llegamos al final de su programa de Radio Ingenio, La Manera Inteligente de Transformar. Los esperamos dentro de 8 días, Sandra. Dentro de 8 días. Su servidor Rafael Pacheco se despide de usted, no sin antes agradecerle a nuestro operador técnico Noé Corrales su apoyo de allá desde la cabina. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, La Manera Inteligente de Transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.